Mover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales, y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Nacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. A ver cómo me sale, no sé cómo me va a salir. ¿Qué cosa? Yo tengo que decir, esto es Radio Universidad en la apertura del cruce décimo Festival de Artes Escénicas Contemporánea. No, 23. Pero así no se entiende nada. No, bueno, voy a tener que practicar más. Pasa que tiene palabras difíciles, escénicas, contemporáneas. Ay, se me va a complicar, pero bueno, no importa. Usted déjeme que yo, mientras vamos presentando el comienzo de la clase para luego interrumpirla, como ya le conté ayer y contamos recién lo de Fabio Rodríguez, yo sigo practicando. Esto es Radio. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes. Los regulares, los libres, los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular, pero no le alcanza. Y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces usa un par de materias sueltas. Solo va a las clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Los oyentes también pueden escuchar las clases públicas de cátedra abierta. Muy buenas noches, bienvenidos a clase pública. Mire, ¿esto sabe qué es? No le puedo creer. Este es un llamado telefónico. Esta es la batiseñal para que en este momento el operador ponga una cortina correspondiente y yo haga la presentación esta que le decía recién. Me agarró de sorpresa. Pero qué desprolijidad. Sin ni siquiera saludar a nuestra docente. ¿Qué tal, Adriana? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? En un segundo volvemos, vamos a hacer esta intervención en el cruce allí y en 10, 12 minutos estamos nuevamente. Con Adriana Tripeli. Sí, sí, sí. A ver, usted ponga la cortina. Esto es Radio Universidad en la apertura del cruce, décimo Festival de Artes Escénicas Contemporáneas, desde el 23 al 26 de septiembre en el Centro de Expresiones Contemporáneas, Paseo de las Artes y el Río, ex Sargento Cabral y el Río, invita COBAI, Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario, Radio Universidad y el SEC. De 20 a 21, clase pública. Ay, espero que haya salido bien. Usted imagínese qué compromiso para mí haber sido locutor presentador de este evento que se llama El Cruce, que es una cosa, ya le digo, medio posmoderna, donde ahí hay artes escénicas, danzas contemporáneas, confluyen distintos tipos de arte y distintos tipos de soportes también. En este caso, Radio Universidad hizo su aporte. Nosotros desde aquí, que es lo que yo le explicaba a Fabio antes, nosotros desde aquí musicalizamos y ellos tenían autos prendidos, ¿vio? con los pasacassés. Sí. Los pasacintas los tenían prendidos y los acompañábamos. Claro, digamos, autos tuneados que le daban fuerte. Entonces, así escucharon y espero que hayan bailado bien, que no haya sido seguramente que la radio se haya sintonizado perfectamente. Bueno, así que hemos tenido una clase, le alborotamos la clase, profesora. Sí, un poquito, Tripelli. Pero no importa, todos en pos del arte. Todos en pos del arte. Bien, bueno, estamos con la profesora Adriana Tripelli. Esto es clase pública, una clase pública reducida justamente por esta participación que tuvo Radio Universidad en este evento El Cruce, y vamos a retomar, ¿no?, la introducción al derecho ambiental argentino con Adriana Tripelli, que ella es doctora en Derecho y docente de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la UNR. Bien, estuvimos hablando las clases pasadas, que fueron el jueves pasado, no, sino el anterior y el otro. Estuvimos hablando en la primera clase del seminario sobre el derecho al ambiente en la Constitución Nacional. Bueno, estuvimos viendo a partir de 1994, el artículo 41. En la segunda clase, vio que estudié, Javier. Sí. En la segunda clase estuvimos viendo las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental y nos quedó pendiente la Ley General del Ambiente. Así es. Ahí está, pero ¿usted estudió estudió del apunte o estudió del resumen? Estudié un poquito y un poquito. Estuve escuchando las clases anteriores que subimos a Facebook. Bien, así bueno, fue. Yo, si quiere, para refrescarle no solo a usted, sino a todos los oyentes, vamos a escuchar el resumen que pacientemente preparó Valeria Millar, que hoy nuevamente tampoco está con nosotros. Se va a reintegrar el día lunes, pero ella aún así, ausente y todo, nos preparó el resumen para ponernos en situación y que luego sí retomemos esta tercera clase de nuestro seminario intensivo sobre Derecho Ambiental Argentino. Vamos a recordar qué era lo que charlábamos en las dos primeras clases. No es lo mismo derecho del ambiente que derecho al ambiente, porque es el derecho de toda persona que tiene al ambiente, a disfrutar y a poder gozar del ambiente, y nos coloca en una posición antropocéntrica, es decir, lo importante es el hombre para poder satisfacer sus necesidades. En cambio, el derecho del ambiente nos estaría poniendo más en una posición ecocéntrica, como que hay que respetar el recurso natural por sí mismo, por el propio recurso, que es más semejante al derecho aborigen. Por eso es derecho al ambiente. En base a este artículo 41 se crea el sistema de presupuestos mínimos de protección ambiental en la Argentina. Es decir, que si bien cada provincia tiene su propia legislación ambiental, hay leyes nacionales que dicta el Legislativo Nacional que son obligatorias en todas las provincias. Recién a partir del año 2002 empieza a sancionar las primeras leyes de presupuestos mínimos. Y las leyes de presupuestos mínimos hasta el día de hoy son 8. Régimen de gestión ambiental de aguas, información pública ambiental, residuos sólidos urbanos, protección de bosque nativo, control de las actividades de quema, régimen de gestión integral de los desechos industriales y de actividades de servicio, o sea, no solo residuos domiciliarios, sino también de industria, la Ley General del Ambiente y la Ley de Presupuestos Mínimos para la Gestión y Eliminación de PCBs, de bifenilos policlorados. La responsabilidad científica o legal de la enseñanza y doctrinas expuestas en la cátedra concierne exclusivamente a los profesores que la imparten y profesan, y a ellos corresponde la propiedad científica, intelectual o literaria. Artículo 53 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. El tema de la clase del día de hoy es Ley General del Ambiente de la República Argentina y Ley Marco Ambiental de la Provincia de Santa Fe. Adelante. ¿Qué tal? Bueno, retomando la clase anterior que hablamos de las leyes de presupuestos mínimos, ahí como salió en el resumen, aclaré que hasta el presente hay 8 leyes de presupuestos mínimos, se empezaron a sancionar en el año 2002. Si bien todas son de la misma jerarquía, hay una, digamos, que es preponderante o que podríamos llamarla una ley marco, una ley madre, que es la Ley General del Ambiente. Justamente el mismo nombre lo dice, que es esta ley es la número 25.675 y también se sanciona en el año 2002, un poco recordando lo que dijimos en la otra clase, cuando se empiezan a sancionar estas leyes ambientales de presupuestos mínimos, la Argentina estaba en llamas. Uh-huh. Y sin embargo, en ese momento empiezan a sancionarse estas leyes. Argentina está en una posición bastante avanzada, particularmente en lo que es América Latina, con la sanción de estas leyes. Ahora, la Ley General del Ambiente, ¿por qué es tan importante? Primero, porque establece los principios y las herramientas de política de gestión ambiental. Yo sé que dicho así parece nada, como que fuera un verso, digamos, políticas de gestión ambiental, herramientas de política de gestión ambiental. Sin embargo, el que trabaja en ambiente, no en solo en derecho ambiental, sino el que gestiona, tanto en lo público como el Estado Nacional, Provincial o Municipal, o alguna empresa de servicios públicos, como el privado, por ejemplo, las industrias, al momento de gestionar a cualquier tipo de actividad, muchas veces tienen que aplicar estos principios o estas herramientas de gestión ambiental, que ahora vamos a ver cuáles son. La segunda importancia de la ley es que ustedes me podrán preguntar, ¿y por qué no hay un código ambiental como hay un código civil, un código penal? Eso lo vimos un poco en la otra clase, que el sistema jurídico argentino es justamente el de presupuestos mínimos por el 41 de la Constitución Nacional, que significa que si bien, como estaba muy bien dicho en el resumen recién, captaron muy bien la idea, cada provincia, por ser de la titular originaria de los recursos naturales, es la que va a regularlo, porque aparte en ambiental lo que importa es lo local. Si bien nos preocupan las crisis ambientales globales, de nada sirve preocuparse por cambio climático, por ejemplo, capa de ozono, si no nos ocupamos del ambiente que nos rodea permanentemente las 24 horas del día. Entonces, se gestiona jurídicamente desde lo local. Hay leyes provinciales, pero para que no haya una deslealtad competitiva, digamos, de estándares o de exigencias jurídicas entre todas las provincias, hay leyes o umbrales mínimos obligatorios, que ya estuvimos viendo la otra clase y nos quedó esta hoy, que es la ley, no es que es la más importante porque es la que no trata un recurso o un problema ambiental específico, como vimos en las otras, que dijimos bosque nativo, quema, residuos sólidos, PCB, etcétera, sino que da la orientación de cómo, qué es lo que vamos a regular, cómo lo vamos a regular y qué instrumentos tenemos para regularlo. Incluso es muy importante también en los juicios ambientales, que es lo que vamos a dedicarnos a hablar la clase que viene. Entonces, esta ley, la 25.675, Ley General del Ambiente, tiene en su artículo primero, establece cuál es su objeto. Recuerden que para hacer una ley de presupuestos mínimos, la propia ley lo tiene que decir. Y así dice que es una ley de presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. O sea, siempre nos estamos encuadrando, en definitiva, en el desarrollo sustentable, como que el bien, justamente se llama ese primer capítulo, bien jurídicamente protegido, es el ambiente, pero el ambiente ¿desde qué punto de vista? Desde un punto de vista antropocéntrico, relacionado con las actividades productivas para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras, es decir, el concepto de desarrollo sustentable. En un segundo capítulo, yo voy a ir un poco rápido, un segundo capítulo se llama Principios de la Política Ambiental. Este capítulo tiene dos artículos y ahí me está diciendo cuáles son los principios, o sea, cuando yo tengo un problema ambiental, ya sea para gestionarlo o para a lo mejor regular a través de una nueva ley, un decreto, una resolución, una ordenanza municipal, o cuando soy Estado y tengo problemas con un recurso compartido que puede haber un conflicto de competencia, o cuando soy juez, ¿cómo resuelvo un caso? Me menciona los principios madres ambientales. Y ahí menciona los que hemos hablado en la primera clase antes del seminario, el principio de congruencia, ya el mismo nombre lo dice, es decir, que la legislación nacional y provincial sean congruentes y no sean discordantes, disidentes entre sí. Luego el principio de prevención y el principio otro de precaución, que ya un poco también los hemos tratado, es decir, yo prevengo cuando sé que un daño puede, o hay un riesgo de daño como consecuencia de una actividad, y lo sé científicamente. En cambio, tengo certeza científica en el principio precautorio. El Estado, por ejemplo, se ve obligado a tomar una medida aún a pesar de la incertidumbre científica sobre la posibilidad de un daño. Es como si ustedes, por ejemplo, van a mantener relaciones sexuales para no contagiarse de un HIV, tienen que usar un condón, un preservativo. Ahí estaríamos hablando de la prevención. Entonces, ¿en qué casos habría ausencia de certidumbre científica o falta de información? Y bueno, entramos otra vez en todo el tema del posmodernismo, que la ciencia, si bien avanza, hay algunas cuestiones que todavía no se puede asegurar que esa actividad va a generar un daño. Por ejemplo, el hecho mismo de estar yo hablando ahora en la radio, esto es transmitido, y tiene que haber en algún lugar alguna antena que emite determinado tipo de radiaciones. O algún desecho. Pero en el caso concreto de cuán, porque hay desechos que vos sabés que son peligrosos, uh-huh. O sea, que te van a producir un daño, como por ejemplo los desechos industriales, el PCB, pero una antena de telefonía celular, claro. Por ejemplo, un organismo genéticamente modificado, o sea, si comemos aceite de soja transgénica, ¿esto nos va a producir cáncer, nos va a matar, vamos a tener algún riesgo grave e irreversible? Esto lo vamos a ver un poco más y en un caso concreto la clase que viene, con el famoso, bueno, para mí es famoso en el ámbito en que me manejo, fallo del San Jorge, con el famoso caso de la problemática del uso de los agroquímicos, particularmente del glifosato, si digamos, es o no dañino a la salud humana, por ejemplo, y a la biodiversidad. Entonces acá se utilizó el principio precautorio. Y lo mismo sucede ante la duda, ante el no sé científico, prefiero no hacerlo. Por eso es un campo bastante acotado. O puede ser que prefiero decidir que esa actividad no se haga porque aún hay ausencia de información científica que a lo mejor después se puede lograr. Es como una degeneración del propio principio precautorio. Claro, lo que estoy pensando es que algunos filosóficamente sostienen lo contrario, que es, bueno, como todavía no sé si esto me va a hacer un daño, ¿por qué voy a impedir avanzar, evolucionar, traer privilegios por algo que no sé si a lo mejor pasa? Más vale hagámoslo y veamos. No, en derecho ambiental es absolutamente lo contrario. Es el hijo pródigo del derecho ambiental, es el principio precautorio. Lo contrario a tu pensamiento. Al tuyo. En medicina, obvio. Por ejemplo, en medicina, hasta que no se muestre lo contrario, se usa. Pero digo porque filosóficamente eso está arraigado como pensamiento. Pienso en un pensamiento empresarial, que sí, probablemente totalmente sea un pensamiento empresarial que lleva adelante algún tipo de actividad industrial, sí, que puede generar daño ambiental. Pero si se puede saber, hay maneras de saber, en el 90% de los casos, hay maneras de saber si una actividad X va a producir un riesgo de daño, porque cuando hablamos de daño ambiental no es solamente el daño real que se sufre, sino el mero riesgo del daño. Claro. Para prevenir justamente adoptar las medidas para que ni siquiera haya un riesgo de daño, no solo un daño realmente. ¿Y algún ejemplo de esto tenés? Y el caso, por ejemplo, acá en la zona nuestra tenemos estos dos, básicamente. Es el uso de glifosato, que bueno, justamente lo vamos a ver la clase que viene, llevó al juez a prohibir en San Jorge, en determinadas distancias, hasta la fumigación aérea, por ejemplo, por mosquito terrestre, hasta, o sea, amplió las distancias previstas en la ley de fitosanitario hasta que un estudio científico no diga o establezca, digamos, en este caso concreto era un informe del Ministerio de Salud, del Ministerio de Producción de la provincia y de la Universidad Nacional del Litoral, qué daño podía producir el glifosato. Ese estudio salió hace 3 o 4 días atrás, ya está. O sea que ahora, digamos, ahí sería todo daño es culpable hasta que se demuestre lo contrario, sería al revés. Sí, en sí el mismo, el daño no puede ser nunca culpable, porque la imputabilidad es siempre al hombre, entonces sería todo sujeto sería culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Pero en realidad no podemos afirmar eso como un axioma verídico, digamos, como una cosa sin discutir, un dogma sin discutir, porque en realidad tenemos, y nosotros que estamos acá en la universidad, yo enseñándole, y todos los profesores que vienen acá, les dan una serie de baterías y de argumentos científicos del conocer, del saber científico. Entonces esto es para aquellos casos específicos en que la ciencia todavía no pudo demostrar que no iba a producir un daño. Y esto pasa concretamente en una ciudad, por ejemplo, con las antenas de telefonía celular. Eso divide en los pueblos chicos, por ejemplo, es capaz una antena de dividir a un pueblo, porque la mitad de la población, sí, me miran asombrados, pero es verdad, la mitad de la población la quiere para tener más banda ancha, más celulares, lo que fuere, pues también de tranking, y la otra mitad del pueblo piensa que se va a morir de cáncer porque tiene la antena a la cuadra o a las 2 o a las 3 cuadras. Entonces ahí hay una directriz, digamos, de la Organización Mundial de la Salud que dice que no se puede afirmar que este tipo de radiaciones de telefonía celular, de este tipo de antenas, produzca un daño a la salud humana, pero es tal el daño, entre comillas, psíquico que produce, el miedo que produce en la gente, que entonces se sugiere una serie de directivas de ubicación, es decir, ordenamiento territorial, dónde poner y dónde no poner las antenas de telefonía celular. Por ejemplo, no ponerlas en una escuela, no ponerlas frente a una plaza o no ponerlas directamente en la plaza o cercanos a un hospital. Perfecto. Otros principios, el principio de equidad intergeneracional, que ya lo hemos hablado, el principio de progresividad, que este es muy importante. ¿En qué sentido? Dice, los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual. A lo mejor yo tengo una meta de máxima, un objetivo máximo que me va a llevar a, por ejemplo, que tal empresa tenga un filtro de aire que a lo mejor cuesta 20 millones de pesos. Esa empresa no es una multinacional, sino que es una pyme que funciona bien, pero que no puede tener ese filtro en el momento en que la autoridad le pide. Entonces se hace un programa de lentamente de trabajo, de prevención, hasta que pueda yo llegar a lograr ese objetivo, a adquirir, por ejemplo, ese filtro en particular, que le puede llevar 1 año, 2 años, es decir, es de la progresividad, porque acá en medio ambiente también tiene que haber inversión, siempre lo digo, para que haya protección ambiental, tiene que haber inversión de dinero, de capitales, y inversión también en tecnología limpia. Entonces sabremos cómo ajustar o no, también en base a la progresividad. Principio de responsabilidad, que significa que el que genera un daño tiene la ambiental, tiene la obligación primaria de recomponer. Principio de subsidiariedad, que significa que el Estado Nacional, a pesar de que las provincias tienen la gestión local, debe subsidiariamente tender a solucionar un problema o a colaborar. Por ejemplo, la política pesquera de la provincia de Santa Fe y la de Entre Ríos se logra en un acuerdo entre ambas, pero subsidiariamente y responsablemente la Nación, a través de un sistema, logra también el acuerdo, o intenta al menos hacerse responsabilizarse. ¿Y una empresa cómo recompone un daño? Uy, buah, ahí entramos en un tema terrible desde el punto de vista de la realidad, de lo que nosotros en nuestra facultad llamamos la dimensión sociológica. Hay daños ambientales que son reversibles, tecnológicamente y con muchísima inversión. Y hay otros que son irreversibles. Por ejemplo, la contaminación de una napa o de un acuífero o de una napa subterránea puede estar contaminada con plomo, y esto es irreversible, por ejemplo. O puede ser. ¿Y la ley cómo actúa? ¿Con una indemnización? Ahora les explico. Bueno, ahí vamos a saltar entonces a otro punto de la ley. Entonces, que cuando el daño ambiental es irreversible, lo que propone la ley, en principio, esta es otra diferencia de todo el resto del derecho civil, es bueno, un tema sería la sanción penal, que solamente está para lo que es residuos peligrosos, no hay más legislado sobre el tema, no es que porque produjo un daño ambiental eso sea un delito, sino solamente si es un residuo peligroso. Pero esa sería la última ratio, o sea, es decir, lo último para hacer ante un daño ambiental es porque lo que se quiere es tratar de recomponer, pero si no se recompone, lo que está prevista es la figura de la compensación ambiental. Por eso en el artículo, esperen que me fijo, creo, hicimos saltar. Me hicieron saltar totalmente. Hay un artículo, que es el artículo 34, que habla del fondo de compensación ambiental. Compensar cuando yo no puedo remediar. Es decir, tengo que de alguna manera pagar esto o equilibrar en el ambiente este daño. No lo puedo remediar. Entonces, ¿qué hago? Bueno, si se puede demostrar, lo cual es muy difícil, que X, o por ejemplo una empresa contaminó una napa subterránea y queda jurídicamente demostrado en un proceso, la puedo obligar a compensar. Por ejemplo, a limpiar un curso de agua superficial, que es sí se puede lograr. Pero la pregunta del millón es, ¿y si la empresa no quiere? Por ejemplo, la empresa se presenta en quiebra. Claro. O no tiene plata. Y bueno, ahí lamentablemente tengo que decir, fuimos. Por no decir otra palabra. El ingreso se destina a... Ahí en realidad estoy pensando en lo que decías al principio, que todo muy lindo parece, pero puede sonar a algo vacío. Sí. ¿No? Digo, que ahí pienso que muchas de estas cuestiones que estás nombrando, sí, que cuando vas haciendo la descripción de cada uno de los puntos de la ley, no solo de esta, sino sí, en general, sí, uno ve que, bueno, evidentemente estamos cubiertos. Sí, ¿no? Jurídicamente, en la letra escrita estamos cubiertos. Ahora, incluso esta misma ley prevé, para el caso de que el daño sea remediable, por ejemplo, pero muy costoso, también en la letra escrita, en el artículo 22, que es un artículo terrible, muy discutido, lo que se llama el seguro ambiental. Entonces, una empresa contrata un seguro ambiental que es distinto a cualquier otro tipo de seguro civil. ¿Por qué? Porque el seguro civil, por ejemplo, si vos chocás con tu auto y matás a una persona, es por un accidente, es súbito. Y entonces hay una transferencia del riesgo, es un contrato de transferencia de riesgo, ese seguro a una aseguradora. Pero, y por una cantidad de dinero limitada. En un seguro ambiental, el tema es mucho más dificultoso, porque el daño ambiental puede ser súbito, por ejemplo, un volcamiento de un derrame de un biocombustible acá en el río Paraná, que ha pasado una empresa que tuvo algún problema en la planta de tratamiento de efluentes y volcó, y lo puede contener en el momento. Pero ¿qué pasa con uno que es gradual? Y esto no es de libro, o sea, ha pasado hace 5 o 6 años en Cañada de Gómez, y debe pasar en muchos lugares más, donde un tanque de una expendedora de nafta, de una bandera determinada, estaba no muy bien controlado, indudablemente, y había empezado a perder. Entonces perdía, gotas, y no se sabe después de cuántos años venía perdiendo. Por suerte, los habitantes de la zona tenían algunos inodoros antiguos con un sistema no seguro, digamos, para que no salga el mal olor, y empezaron a oler un olor a gas adentro de la casa, un olor muy feo, y era el olor de la nafta que estaba ya saliendo. O sea, si esta gente no hubiera olido porque tenían los inodoros modernos, a lo mejor eso en algún momento hubiera explotado. Entonces, el seguro ambiental lo puede cubrir al daño gradual, y desde cuándo empezó a contaminar contaminarse, por ejemplo, y cuánto cuesta, y puedo poner un monto de dinero, y si no me alcanza ese dinero, como en una muerte, ¿vale? Según la muerte de la persona, y lo puedo remediar. Entonces, lamentablemente, es una figura muy discutida. Hay un lobby porteño, muy de un grupo de aseguradoras, a mi criterio, de segunda línea, que están tratando de vender este seguro ambiental a las empresas. Yo particularmente considero que todavía no están dadas las condiciones legales, incluso, para exigir este seguro. ¿Son accesibles para las empresas? Y serían accesibles, depende de la empresa, pero la pyme promedio de la región nuestra es un costo más que va a tener que invertir para algo que no va, por la cantidad que aseguran en dinero para poder limpiar, no tiene realmente sentido. Aparte de todo un problema que no hay transferencia de riesgo en ese tipo de seguro. Y también estamos en que al menos la experiencia que tiene uno con las aseguradoras, que siempre encuentran la manera de no pagar. También, te imaginas, bueno, pero en este caso, para colmo, tampoco es un seguro así como normal, como uno lo entiende, de transferencia de riesgo, sino que es un seguro de caución. ¿Esto qué significa? No, que no hay transferencia del riesgo, es decir, el asegurado sería el Estado. Entonces, si la empresa está asegurada, se verifica un daño ambiental, la aseguradora va a limpiar, va a remediar, si esto es posible, y solo es posible, en la ley está previsto en la normativa de Nación, para el recurso suelo, por ejemplo, para aire no está, para agua tampoco, no está previsto. La empresa, una vez que limpió y gastó todo lo que podía gastar, ejecuta jurídicamente, ejecuta, o sea, le mete un juicio a la empresa, le interpone un juicio para volver a cobrarle ese dinero que, entre comillas, le aseguró. Claro. Es todo un mecanismo financiero armado, me parece a mí, que con otras intenciones. Bien. Entonces, ante un daño, por eso siempre en derecho ambiental tenemos que tratar de prevenir, es decir, tanto como privados y sobre todo el Estado, con su ejercicio del poder de policía, tiene que intentar prevenir. Bien, recordemos, estamos con la profesora Adriana Tripelli en nuestro seminario intensivo sobre introducción al derecho ambiental argentino. Hoy estamos particularmente hablando de la Ley General del Ambiente. Sí. Menciono rápidamente los otros principios de sustentabilidad, de solidaridad entre nación y provincias, el principio de cooperación, expresamente cuando hay daño ambiental transfronterizo, que es justamente lo que parece que no ocurrió acá en Rosario. No hubo cooperación entre la provincia de Santa Fe y la provincia de Entre Ríos. Los papeles sí los hubo, pero de hecho los incendios en la zona de isla, en el humedal que tenemos enfrente, siguen sucediendo cada vez que las condiciones climáticas lo permitan con la bajada del río. La ley también establece la competencia judicial, es decir, ¿qué jueces se van a hacer cargo de los conflictos ambientales? Primer punto, no hay un juez ambiental, así como hay un juez de familia, un juez penal, no existe un juez ambiental. En general, en la provincia de Santa Fe, los jueces que tratan estos juicios son los jueces de distrito de civil y comercial, los de quiebra, los de ejecuciones. No hay porque no está previsto. No está creado. Podría llegar a decirse, por ejemplo, ahora con el problema que hubo a nivel, con el tema del fallo de la Corte Internacional de Justicia respecto al tema de las papeleras, al día siguiente la primera página de Le Monde en Francia era que la principal consecuencia del fallo era retomar un viejo proyecto de la década de los 80 de crear una Corte Internacional Ambiental. Porque pareciera, y es un poco cierto, el juez está en el nivel de interdisciplinariedad y de conocimientos y de relevancia científica y de expertos y de pericias científicas necesarias, que el juez en realidad lo que aplica es derecho. No sabe, no tiene todos esos otros conocimientos. Claro, aparte. Entonces, por lo que estabas diciendo, hay algunos principios que tiene el derecho ambiental que no se aplican en los otros. No solo no se aplican, sino que son contrarios, claro, contrarios a lo que uno estudió toda su vida en la facultad con el derecho napoleónico y el principio de seguridad jurídica. Claro. Y también con las normas procesales de cómo llevar adelante un proceso, que lo vamos a ver la clase que viene. Pero lo que sí dice la ley es lo siguiente, es que la competencia, o sea, el juez que va a intervenir va a ser el local, el tribunal provincial para todos los problemas ambientales locales provinciales. Ahora, si el problema ambiental implica un daño transfronterizo, en ese caso va a intervenir el juzgado federal. Y depende si es, por ejemplo, entre dos provincias, en ese caso será ante la Corte Suprema de justicia. La ley establece, entonces, estos principios son presupuestos mínimos, es decir, son obligatorios. Otro presupuesto mínimo muy importante que establece la ley son los instrumentos de política y gestión ambiental. Y entre ellos menciona a la evaluación de impacto ambiental, que le dedica también un capítulo con tres artículos, del 11 al 13. Es decir, antes de instalar una empresa o antes de realizar una actividad industrial o de servicio, básicamente puede ser una obra pública, el mismo hecho de construir una cárcel, una ruta, es decir, determinadas obras o proyectos que pueden impactar en el ambiente. Este impacto puede ser positivo, por ejemplo, generando empleo, riqueza, derrame, palabra tan usada últimamente, o negativo, por ejemplo, puede alterar la biota, el agua, el aire, y si hay una empresa al lado de la otra, habrá que hacer un análisis de riesgo. Entonces hay que, el interesado tiene que presentar un estudio de impacto ambiental, es decir, cómo va a impactar esa actividad en el ambiente, y el Estado la evalúa. Ah, claro, porque ahí, por ejemplo, no sé, pienso, vamos a un caso concreto, qué sé yo, el puente Rosario Victoria, sí, bueno, tuvo. O el puente, vamos a ponerlo que es algo más concreto aún. Digo, uno puede decir, bueno, mira, el impacto ambiental es fantástico. Bueno, pero estoy pensando el puente, si se quiere, no, porque es... Ir en contra del puente hubiera sido ir en contra de cierto tipo de desarrollo económico, con lo cual, más allá del desarrollo ambiental... No, pero cuando se hizo el estudio del impacto del puente, me parece que fue un poco pobre. O sea, hacer un estudio de impacto ambiental no significa ir en contra del emprendimiento. No, es ir a favor del emprendimiento, pero a favor de todos, de que esa actividad no nos dañe a ninguno de nosotros, ni a nosotros en conjunto, ni al ambiente. Por ejemplo, los biocorredores, es decir, cuando un animal puede cruzar de un lado a otro de la ruta del puente, parece ser que no están muy bien hechos. Entonces hay más posibilidad de muertes de fauna silvestre cuando tienen que cruzar la ruta y los matás. Claro. ¿Entendés? Y el animalito cruza y lo matás. ¿Y cuántos por día? Y empezás a sumar eso, por ejemplo. No solo matás el animalito, sino que podés accidentarte vos también. Sí. También. No, digo, pero está bien, digamos, iba por ahí, en realidad lo planteaba desde una cosa más pequeña, digo, porque ahí están... En juego, en el puente, estoy pensando algunas cuestiones, si se quiere, de estratégica... De comercio internacional, de comunicación. Digo, entonces por ahí es por ahí, digamos, pero bueno, un poco más complejo. Pero se puede ajustar más la medida preventiva, o si no se puede evitar, mitigar. Claro. Si no se puede evitar porque el proyecto es necesario, como vos decís, bueno, mitigar, es decir, reducir al mínimo posible el riesgo de daño. Claro, en realidad por ahí, digamos, lo pensaba en un shopping o en un edificio que se levanta. Metió el dedo en la llaga. Claro, porque ahí uno puede decir, no, mirá, esto es necesario, va a dar trabajo, ¿no? Entonces puede haber un sector... Digamos, lo estoy pensando, si se quiere, en Bosnia, pero no el conflicto entre Argentina y Uruguay, sino desde el lado de Fray Bentos. Sí, sí, sí. Que es todos los problemas que generó, porque también contaminó Fray Bentos. Sí. No es que solamente contamina Guadalupe. Totalmente. Entonces, gente diciendo, no, mira, esto nos va a dañar a nosotros. Sí, pero nos va a dar trabajo. Y, pero nos va a dar trabajo, pero ¿durante cuánto tiempo? Y, pero si nos daña, entonces supongo que ahí es donde ese impacto ambiental, ¿cómo decide el Estado? Porque pueden estar presentes las dos. Que genera un impacto ambiental dañino, que... Negativo, sí. Pero a su vez uno positivo, es bueno, dar trabajo y demás. Hay que tratar, cuando ustedes leen un estudio de impacto ambiental, generalmente es maravilloso. Está todo bárbaro, es realmente maravilloso, el emprendimiento no va a generar nada, está todo solucionado, y está en la expertise de la gente, de los funcionarios públicos, que en general la tienen en nuestra provincia, en determinar, en detectar, en oler ya a esta altura, cuáles son los puntos que están en tensión o que están en cuestión, o que uno se da cuenta que no quiere invertir en determinada tecnología, que es más cara, y bueno, y entonces ahí es todo un proceso, por eso no es que de una se aprueba, es un proceso de evaluación. El Estado evalúa y finalmente daría lo que se llama un certificado o una licencia de aptitud ambiental. Eso nosotros en la provincia de Santa Fe lo tenemos bastante desarrollado. Sin embargo, incluso el decreto que lo reglamenta, que es el 101 del 2003, establece que un capítulo específico para la obra pública, que tiene que presentar, o sea, la obra del propio Estado provincial, por ejemplo, un acueducto, una ruta, un puente, una cárcel, y el propio Estado el que lo viola porque generalmente no presenta sus estudios de impacto ambiental. ¿Y por qué decías que Javier metió el dedo en la llaga? Bueno, porque hay un caso famoso que fue el primero, ahora estos días, este último par de meses saltaron un par más, pero muy, muy famoso, de todo el debate de Acualina, de la Torre Acualina. Si la Torre Acualina requería o no, según la legislación vigente, un estudio de impacto ambiental. Se llegó incluso hasta la Corte Suprema de Justicia de la provincia, donde a partir de un informe técnico de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de la provincia, se dijo que para lo que es construcciones de edificios, bueno, lo resumo, no era necesario realizar un estudio de impacto ambiental. Yo pienso que depende del tipo de edificio también. El tema es también una cuestión de gestión desde el Estado. ¿Está el Estado en capacidad de ocuparse, de evaluar todos los estudios de impacto ambiental de todos los edificios que hay en la provincia, por ejemplo? Pero en el caso de Acualina o de otras torres que ahora se han construido, es decir, hay un impacto visual o paisajístico, el Colegio de Arquitectos dice una cosa, otros dicen otra, es necesario o no. Los dueños del penthouse de ese edificio dicen otra, dice, che, no, el impacto ambiental es buenísimo. El portero dice otra cosa. Bueno, y justamente en este caso podríamos pensar, es como vieron las telenovelas que dicen los hechos, sí. no son de cualquier semejanza con la realidad, es pura ficción. Bueno, uno también podría pensar que el vecino de enfrente, que tenía una vista brutal al río, le construyeron la Acualina y se quedó sin la vista. Pero a muchos les sucede eso, o sea, le ha pasado a muchos vecinos eso. Claro, el tema es que hay que ver. Y si eso dio o no origen al juicio, por ejemplo. Claro, pues hay que ver a qué se dedica uno. Si uno, bueno, tiene un trabajo, pero si justo se dedica a ámbitos donde se resuelven estas cuestiones, puede ser que... Exactamente. Puede ser más fácil conocer las herramientas para interponer una acción de amparo, por ejemplo, decir que se suspenda a la construcción de Acualina. O que me den un departamento a mí. Porque ese sería otro tipo de juicio, pero no ambiental, porque en ambiente, volviendo un poco a lo que dijiste vos antes, no se indemniza a la persona, lo que se trata es de recomponer, si no es posible recomponer, compensar, es decir, pagar en especie haciendo otra cosa que le haga bien al ambiente. Esa es la idea central, no indemnizar a cada uno. Es posible, sí, pero en otro tipo de juicio, no en juicios ambientales. En este caso uno podría decir, mira, a mí esta torre me molesta, yo no tengo problema en que vos la construyas, pero sí, te hago un juicio civil y dame un departamento en ese edificio. O sea, si te agarra un ataque de locura, sí. Y un abogado que te lleve eso, claro. Lo vas a perder seguro, porque no hay derechos, pero sería un derecho supremo o superior, mejor dicho, decir, esta torre con esa altura impacta negativamente en el paisaje costero de Rosario, porque es más alta que el Monumento a la Bandera, en ese momento que es lo que se dijo, o que puede ser cierto otras cuestiones ambientales, por ejemplo, que donde está ubicada genera una modificación en los vientos, o de determinada altura, y uno al lado del otro no genera o prohíbe el ingreso del sol a la cuadra. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista ambiental, ahora, desde el punto de vista individual, porque a mí me molesta porque me quitó la vista, eso no es protección del ambiente, eso es un derecho individual mío que me vi afectada por una construcción. Entonces, para prevenir, la ley prevé también la figura del seguro ambiental, pero les repito, no está muy usada. La evaluación de impacto, entonces, cómo prever y para mitigar los posibles daños ambientales de cualquier obra o proyecto. También establece como presupuesto mínimo la educación ambiental. La educación ambiental una vez expliqué que podía ser formal en las escuelas, no formal, por ejemplo, la que se hace en una ONG, o informal, la que se hace en una propaganda de televisión. Y dentro de esta rama hay toda una línea de trabajo, no dentro del derecho, pero sí en ambiente, de comunicación ambiental o de periodistas especializados en el ambiente, que creo que dentro de poco, bueno, después al final, una de las alumnas les va a hacer un comentario sobre una disertación, invitación. Otro principio es la información ambiental, que concretamente ya lo hablamos la clase pasada. Todos tenemos derecho libre y acreditando nuestros datos de identidad y por escrito y solicitando concretamente la información, y nos lo tienen que dar, la información pública, o sea, la del Estado o la de prestación de servicios públicos. Y otro principio muy importante que todavía estamos muy a poco cumpliéndolo o empezando a cumplirlo es el de ordenamiento territorial ambiental. Es decir, cómo ordenamos el territorio de la República Argentina y de cada provincia, diciendo, bueno, en este sector se puede cultivar, en este sector se puede, hay que proteger el bosque nativo, en este otro sector hay que proteger la cuenca hídrica, en esta otra región los pueblos originarios, emprendimientos de ciudades, poblacionales, bueno, todo eso hay que ordenar el territorio. ¿Qué quiere decir? Respetando sobre todo la vocación biológica, geográfica del territorio. Y ahí es donde aparecen, supongo yo, las principales divergencias, porque totalmente. Digo, lo escuchaba, por ejemplo, el otro día, hace dos días atrás, a uno de los senadores de o diputado, no recuerdo, de la provincia de Catamarca, diciendo que Catamarca necesita de la minería a cielo abierto porque estamos en una región donde apenas llueven 100 milímetros por año, entonces no podemos tener cultivos agropecuarios como tienen, digamos, cultivo o política agropecuaria como tienen la zona pampeana. Entonces no nos pueden ustedes privar a nosotros del desarrollo regional, y entonces, que es el único recurso. Y entonces hablaba justamente del único recurso, y recuerdo cuando vos al principio de la clase hablabas de ser equitativo entre provincias, pensando en que la ley no tenía que perjudicar a uno y beneficiar a otro. Supongo que acá están presentes todas esas cuestiones y pero a lo mejor en el emprendimiento, y siempre volvemos a lo mismo, minero, está bien, se lo puede promover bajo determinadas regulaciones, que el derecho neoliberal en los 90 las tiró todas para abajo, pero a lo mejor lo que hay que proteger es el glaciar, que la mina está en la zona periglaciar, que es lo que pasa con este famoso tema de la ley de glaciares de presupuestos mínimos. Entonces, ahí, ¿qué es lo que vamos a proteger? El derecho a la extracción, a la producción, al trabajo, a la industria lícita, por ejemplo, o la prevención y el cuidado del glaciar, que a lo mejor es la fuente, el origen de un río, o la que va a alimentar después a una población con su agua potable, o con las múltiples funciones que puede llegar, los servicios ambientales, digamos, que puede llegar a prestar un glaciar. Entonces, las provincias tienen que cumplir mínimamente con esto, con información, con estos presupuestos mínimos, información pública, educación ambiental, estudio de impacto ambiental. La participación ciudadana también es otro de los principios establecidos en esta de los presupuestos mínimos establecidos en la Ley General del Ambiente, es decir, yo si me va a afectar de alguna manera una obra, entonces puedo tener voz y de alguna manera expresarme, y a través de qué mecanismo. Propone uno que no es obligatorio, pero es uno que es el de la consulta pública. Puede haber más mecanismos de participación ciudadana. Bueno, como siempre, nos hemos quedado sin tiempo. Pero tenemos una clase más. Vamos a tener que estudiar en casa para ponernos al tanto, porque es interesantísima la ley como está planteada. Sí, bueno, y al menos es muy avanzada, digamos. Rapidito les quería invitar el 28 de septiembre a las 18 horas en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales a la conferencia Reflexiones no coyunturales sobre comunicación ambiental, a cargo de Felipe Ángel Maya, que es filósofo ambientalista muy reconocido. Entonces recordamos, 28 de septiembre a las 18. Muy bien, bueno, nosotros nos estamos despidiendo en esta versión un poquito más acotada de clase pública. Nos reencontraremos el lunes, y con vos, Adriana, el próximo jueves. El próximo jueves los espero. Para la clase final, donde vamos a hablar ya de las cuestiones locales. Y fallos concretos, que no me refería a cómo llevar adelante un juicio ambiental y una cuestión local. Vamos a hablar, bueno, en general de Matanza Riachuelo, que es el caso madre, y después vamos a hablar de esto. este famoso del glifosato de San Jorge, que es en el centro y sur de la provincia, y en el norte de la provincia un tema que se planteó con la caza de fauna silvestre de patos y el turismo cinegético. Y no se rían ni piensen que me tomé alguna droga cuando lo explique, pues van a decir, esta profesora enloqueció. A mí me encantan los patitos. Muy así bien, que... bueno, muchas gracias, Adriana. Y nos reencontramos como es el jueves y con la audiencia el próximo lunes. Nosotros nos vamos. Lo que sigue ahora es Desobedientes y Descalzos. Hasta mañana. Hasta el lunes. Corresponde a la universidad. Corresponde a la universidad. Proclamar y garantizar.